El libro increíble. Una familia normal de ciudad se ve obligada a trasladarse a una vieja casa de campo donde hay todo tipo de insectos y animales y mucha vegetación. Justo el primer día de la mudanza, los tres hermanos, dos de ellos eran gemelos, Jesús y David, y Miriam la mayor, cuando oyen ruido dentro de la pared a los cuales no le dan importancia. Jesús era un chico problemático. Empezaron a pasar cosas raras, como Miriam en el armario atada y David amordazado y con cardenales. No tardaron en echarle la culpa a Jesús. En el sótano encontró un viejo baúl. Dentro estaba un libro que en la portada ponía el cuaderno del mundo fantástico. Y ponía también propiedad de Angelina Marsella Marto. Cuando abrió el libro empezaron los ruidos y los problemas ocurridos ya tenían sentido. Después de relacionar lo que pasaba en el libro en su casa y descubrió que los causantes de todo eran los fénix. Él se lo contó a todos, pero no lo creyeron. Él se enteró de que lo van a meter en un correccional. Cuando ya llevaba dos semanas demostrándolo, los hermanos empezaron a creerlo. La hermana dice, tenemos que atraparlos y volveremos a meterlo en el libro. Dice Jesús, ¿cómo lo haremos? Los pillaremos por sorpresa, dice la hermana. Encontraron una ranura en el sótano que conducía hasta una habitación secreta. Allí encontraron a los fénix y dijo un fénix, tranquilo, solo queremos volver al libro. ¿Y por qué no lo volvéis? Dijo David. No hay nadie que sepa leer y diga el conjuro. Dijo el fénix. ¿No sabéis leer? Dijo Jesús. No sabemos leer, dijo el fénix. Nosotros lo diremos por vosotros, dijo Jesús. Y los tres hermanos con fuerza dicen el conjuro. Si estos fénix no están en el libro, esto hará que entren. Jesús no tenía que ir al reformatorio y todo fue ya normal.